Saludos a toda la audiencia de Farco. La ronda de testimonios en el juicio por la verdad por la masacre de Napalpí se desarrolla esta vez en la ciudad de Buenos Aires en el espacio para la memoria ex-ESMA. Las voces de los investigadores coincidieron en el hecho de que tanto la persecución realizada por el Estado hacia los pueblos originarios, la falta de políticas en torno a los reclamos laborales y los atropellos que sufrieron los pueblos indígenas fueron desencadenantes de más ataques hacia esas comunidades. Escuchamos las declaraciones de la antropóloga Lena Dávila da Rosa, que se refería al alemán Lehmann Nitzsche, docente y antropólogo, que realizó investigaciones de campo en esa época. Las cartas del hincha Rivalsa a Lehmann Nitzsche para mí son claves porque evidencian que la violencia contra los indígenas que habían participado de la protesta por mejores condiciones laborales no se limitó al 19 de julio de 1924, sino que continuó durante muchos meses. Son cartas de septiembre, octubre, de noviembre, en donde explícitamente no hacen referencia a que se seguía persiguiendo a los indígenas, a que se los mataba. Él va a decir en un momento que pareciera que no se quiere dejar ningún testigo vivo de lo ocurrido. Nada, la antropología tiene una deuda con lo que pasó porque Lehmann Nitzsche silenció lo ocurrido, nunca se expresó al respecto. Además, Marcelo Musante, sociólogo, docente e integrante de la red de investigadores sobre el genocidio indígena en Argentina, brindó más detalles al respecto. De trabajar con Juan Chico y de estar charlando sobre estos temas, de visitando las comunidades, haciendo archivos, porque estos son temas que uno los va construyendo colectivamente, uno va encontrando algo y lo va compartiendo y lo va charlando y así es como uno va entendiendo la complejidad de la masacre, en que no es un hecho aislado. Entender la masacre y el proceso genocida sobre las comunidades indígenas tiene que servir para que no se vuelva a repetir, para que también se modifiquen situaciones en el presente, ¿no? Tiene que ver con qué pasó en aquel momento, qué discursos se construyeron contra el indígena, así que me parece que en ese sentido este juicio por la verdad de carácter oral y público me parece que es fundamental para eso. El 19 de mayo serán los alegatos finales de la Fiscalía y las querellas en la Casa de las Culturas de Resistencia. Reportó para Farco Marcelo Gauna, Radio Nuestra Voz 88.7, Construyendo Comunicación, Resistencia, Chaco.